cuando sale el sol. Una poción, tú eres dinamita. Cuando me pego, mamacita, quiero disfrutarte toita. Todo lo que haces me activa. Eres caliente, explosiva. Así es que es explosivo tu peso. Sudao, sudao, sudao, sudao. Bailemos bien apretado. Hace un calor demasiado. Casi explosivo tu cuerpo. Ella es pirotecnia para tenaria. Explosivo pa' matar tiene la maquinaria. De una manera de mover muy extraordinaria. Peligrosa no se acepta el niño en su área. Yo me le pego, cuerpo a cuerpo me le entrego. No te niego que me tiene bruto y ciego. Está sudado, ella también, por eso es que no hemos parado. Pero y uno de los dos se va a secuestrar. Ella, tú tienes poderes y hace lo que quiere. Que te encierren un cuarto y te pongan a trepar paredes. A ti nada te detiene. Después que te lleva a descubrir los tus placeres. Sálvese si puede. No, para yo sigo, sigo, te castigo y digo. Que si tú te lo propones y dispones, eso es mío. Wow, bájale, ya es demasiado. Ya como un enfermo me quiere. No, para yo sigo, sigo, te castigo y digo. Que si tú te lo propones y dispones, eso es mío. Que es explosivo tu cuerpo. Sudao, sudao, sudao, sudao. Bailemos bien apretado. Hace un calor demasiado. Que es explosivo tu cuerpo. Una zona de desastre la pista. Después de tu baile volátil, mujer terrorista. Bien sudao, pero sigo afincao. Aunque más que quema, no me voy de tu lado. Sigo aquí, mamacita, puesto pa' ti. Pegao y más, mi cuerpo se quiere derretir. Estoy probado, para tu ataque de desespero. Mira para adelante, ven, te quiero sentir. Siente calor, como el fuego fuera de control. Caliente como cuando sale el sol. Una poción, tú eres dinamita. Cuando me pego, mamacita, quiero disfrutarte toita. Todo lo que haces me activa. Eres caliente, explosiva. Así es que es sudar.